arremete por la estepa, arremete por la estepa, anda Paimún, anda veloz, anda Paimún. Interponerse nadie a tan recio caballero, nadie. Arremete por la estepa, arremete por la estepa, anda Paimún, anda veloz, anda Paimún, anda caparazón se queda.